Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el aire, esto es Hora Libre. Hora Libre aquí desde los estudios de La Milagrosa FM 100.9 y para toda la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hoy con la visita de un grupo de estudiantes, me dijeron que bastante numeroso, así que vamos a tener varios grupitos haciéndose cargo de diferentes bloques. ¿Sí? La escuela primaria número 17 del Distrito Escolar 17, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿Cómo les va, chicos? ¿Dónde queda la escuela? Villa del Parque. Acércate mucho más al micrófono cuando hables, así ahí podemos escucharte. Yo no me estoy escuchando por el monitoreo nada, pero bueno, si ustedes me dicen que estamos saliendo al aire, estamos saliendo al aire, yo les creo. Sí. chicos, a ver, necesito que me cuenten su nombre, su apellido, así que empezando por usted, dígame su nombre y apellido. Ludmila Rossi. Ludmila, bienvenida. Román Novas. Román. Luciana Hernández. Luciana. Valentino Baucho. Luca Angeloni. Bien, bueno, son todos chicos, ¿de qué grado? Sexto. Sexto grado. A y B. A y B. Ah, ¿están mezclados? Sí, por eso somos muchos. ¿Cuántos son en total hoy? 40. Ah, son un montón de verdad. Bien, ¿y en qué vinieron? En el microescolar. Microescolar, bien. Sí. ¿Con alguna maestra, maestro? Sí, maestras. Dos maestras de sexto A y sexto E y la señora de medios audiovisuales. Bien, ¿saben los nombres? Así las nombramos. Judith, ¿verdad? María y María Rosa. Judith, María y María Rosa son entonces las maestras que estuvieron ahí acompañándonos. Sí. ¿Estuvieron trabajando con quiénes en la cuestión de radio? Con Judith. La de medios audiovisuales. Me parece muy bien. Bueno, yo les cuento que en la operación técnica lo tenemos a Chicho Leiva. Mi nombre es Cristian Gauna, quien está en la conducción. Ahí tenemos en la producción a Belén Rivas y a Néstor Cortés, que son parte del equipo REC, Red Escuela y Comunicación. Como siempre, nosotros salimos al aire aquí en vivo, pero también nos están repitiendo en la red Farco en toda la semana. Después vamos a mandarle un fuerte abrazo a cada una de las radios que nos permiten llegar a diferentes latitudes de nuestro país aquí en la Argentina y a aquellos que nos quieran sintonizar en todo el mundo, ¿no? Porque estamos en la página ahí de La Milagrosa, que es www.lamilagrosafm.com. Así que ahí hay gente que se conecta y nos escucha. Bien, ¿de qué vamos a hablar en este bloque? Vamos a hablar de la contaminación. De la contaminación del río Riachuelo. Bien. ¿Quién me puede empezar a contar un poco qué es lo que tienen para decir? Dale. Hola, soy Román y somos de la Escuela Rodolfo Rivarola, número 17 del Distrito 17. Y estamos trabajando en un proyecto sobre el riachuelo que se llama Niños Reporteros. E investigamos cuáles eran sus causas, cuáles eran sus consecuencias, qué opinaban y cómo estaba la gente que vivía cerca del riachuelo. Hola, soy Luca y quería contarles lo que estuvimos estudiando en este proyecto. En sus inicios, el riachuelo fue llamado por la matanza por los expedicionarios al mando de Don Pedro de Mendoza, ya que allí una batalla entre indígenas y españoles que le implicó a muchas muertes. Luego fue llamado casi despectivamente Riachuelo de los Navíos, ya que en su antigua boca atracaban los navíos europeos. Durante el siglo XVII, el cauce inferior del riachuelo era muy diferente al actual. Cerca de la desembocadura actual, el curso del río giraba hacia el norte. Hola, soy Valentino, también de la Escuela 17. Hoy vinimos a hablar de la experiencia de la sesión de fotos del río La Matanza Riachuelo y también pudimos ver cómo corre la basura con un catamalán. Un catamalán es una máquina recogedora de basura que limpia el riachuelo y hace que el riachuelo esté un poquito menos contaminado y poder recoger un poco más de basura. También vimos todas las cosas alrededor del riachuelo, como las fábricas abandonadas y el Museo Quinquela. Hola, soy Ludmila. Vine a contarles cómo está la contaminación del riachuelo y cómo la está pasando la gente que vive cerca del riachuelo. En la desembocadura, el riachuelo... Tranquila, vamos a ver, ¿qué pasa en la desembocadura de Riachuelo? Cuénteme. Se registra valores de 0 miligramos, lo que menos tiene el Cusco, del riachuelo es agua. La gran sustancia negra y viscosa del cauce es un compuesto de líquidos industriales, desechos tóxicos, entre otros. Tremendo ahí, ¿eh? Porque es medio un asco eso. Sí. Bueno, mucho. Yo soy Luciana y ya cerrando este tema, le quería contar un poco más del riachuelo. No sé si sabían, pero ciertas actitudes humanas están destruyendo la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones. Es decir, las cosas que tiramos o arrojamos a ríos. Bien, a ver, estuvieron investigando para todo esto, veo. Sí. ¿Cómo hicieron ese proceso de investigación? ¿Cómo? Hábleme, pero al micrófono. Estuvimos investigando, trajimos información. La seña nos pasó como unas actividades a la máquina. También hicimos trabajos prácticos. Fuimos al riachuelo a hacer una sección de fotos. O sea, y también a las calles de cerca de nuestro colegio. Para ver la contaminación que hay en el país. ¿Qué les pasó a ustedes cuando fueron a sacar las fotos? Estábamos normal. Queríamos ver la nueva experiencia, ver cómo se sacaba, cómo se usaba, cómo era el riachuelo. Era una nueva máquina para tomar fotos. Vi que había como, cuando la marea subía, había como unas máquinas que se prendían y empezaban a funcionar para que la marea baje. Para que no suba tanto, mirá. Bien, ¿muy fea el agua? Sí, muy contaminada. Sí. Mucho olor, ¿no? Mucha basura. Es muy impactante cuando uno va. Bueno, chicos, recuérdenme su nombre y apellido. Ludmila Rossi. Román Novas. Luciana Hernández. Valentino Boucher. Luca Angeloni. Nosotros estamos haciendo la libre, ellos hicieron el primer bloque, vamos a escuchar algo de música. Ahora viene ¿Dónde jugarán los niños de Maná? Y después volvemos con más Hora Libre. Estábamos escuchando a Maná, ¿dónde jugarán los niños? Estábamos hablando de contaminación ahí con la preocupación y el relato de los chicos que fueron a hacer un práctico donde también vieron, ¿no?, parte de esa mugre, de los desechos tóxicos y demás. Tenemos otro grupo de chicos, quiero que me cuenten su nombre y apellido, muchachos, empezando por acá. Yair Cohen. Elías Calla. Carlos Barrientos. Gastón Miglio. Bien, chicos, ¿también son de sexto grado? Sí, sí, sí. ¿Qué sexto cada uno? Sexto B. Y sexto A. Ah, están mezclados. Sí. Bien, me parece muy bien. Bueno, estábamos hablando de contaminación. ¿Qué tenemos para decir al respecto? ¿Quién quiere empezar? Me llamo Carlos y vengo de la escuela Rodolfo Rivarola. Estoy con mis compañeros Yair, Gastón, Elías y venimos a hablarles sobre un poco de la contaminación de nuestro ambiente. Ajá. Hola, me llamo Elías y vengo a hablarles un poco sobre el tema con mi compañero Yair. Bueno, para vos Yair, ¿qué significa la contaminación? Para mí sería, por ejemplo, basura en un río, la cual afecta a los animales y al ambiente en el que habitan y también desechos tóxicos de las fábricas abandonadas. Hola, me llamo Aston y vengo del Rodolfo Rivarola. Muy bien. También nosotros estuvimos sacando fotos de la contaminación del riachuelo ubicado en La Boca, lo cual es el río más contaminado de todo el mundo. Y vimos un montón de objetos que la contaminaban, como por ejemplo botellas sucias, un montón de aceite, desechos tóxicos, envolturas de golosinas, fábricas abandonadas. Bien, un problema, ¿no? Ahora, cuando fueron a ver, ¿qué golosinas vieron? ¿Qué plásticos? ¿Qué es lo que vieron? Y plásticos. Sí. La verdad, vimos un montón de papeles, las cuales se juntaban con otros objetos como botellas, baldes, sí, sucios, con moho, algo así. Uh-huh. Y muchas otras cosas. Y salían burbujas del río. Sí. Y había un catamarán, que es un barco, que es con una pala sacaba la basura del agua y la llevaba a un ojo de basura, no sé, sí, cómo se llama. Era como un ojo de basura. Un agujero, todo basura, sí, lo llevaba un ahí. Un flotante como... que cubría la basura para que no se vaya. Para que no se contamine con lo otro. Ajá. Mirá, ¿y les parece que era suficiente esa limpieza? No, tendrían que poner algo más porque era solamente uno. Es verdad. Digamos, claro. Para todo el río, no y alcanza nada. Era muy lento. Claro. También. La otra es tener cuidado de no tirar nada, ¿no? Sí, claro. Ajá, sí. Y vos decías por ahí que también estaban como las salidas de las industrias. Sí, sí. O sea, que hay desechos industriales. Sí, habían unas fábricas todas oxidadas más hacia el fondo y estaban muy sucias y apartadas de lo demás. ¿Qué les gustaría que cambie de eso que vieron ahí? Que la gente no tire basura ni nada y para que no se contamine más. Que se haga una ley. Y cuando al hacer un proyecto nuevo, una estructura nueva, que no la desechen por cualquier lugar, porque si no contaminaría el ambiente y el río. Bien. ¿Vos decías que se haga una ley? Sí. Bien, es una buena idea esa. Sí, puede ser. ¿Por qué te gustaría que haya una ley? No, porque si sigue contaminando se puede ser peligroso para el mundo. Claro. Para todo el mundo. ¿Alguna cosa más querrías que cambie? Que no tiren tanta basura porque también puede contaminar al mundo. A la vez afecta mucho a las personas que habitan por ese lugar y tienen muchas infecciones y todo ese tipo de cosas, enfermedades. Trae muchas enfermedades. Una de las cosas que quisiera que cambie es que se quede limpio, que huela bien, que la gente ya no se enferme, ¿no? Sí, y puede haber dengue. Sí, porque mucho mosquito. Bueno, vamos a nombrarlos a cada uno de ustedes, así la gente recuerda quiénes hicieron este bloque. Nombre y apellido. Gastón Melio. Carlos Barrientos. Elías Calla. Y Ayr Cohen. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte en hora libre. Escuchamos ahora Jun Swan, Flamingo Star, Fit, Pedro, no sé cómo se llama esto. BM, ¿puede ser? Sí. ¿Qué es esta música? ¿Quién la eligió? No sé. Es elegida por los chicos, ¿eh? ¿Alguno de ustedes la eligieron? No. Ah, ustedes saben de qué se trata. Yo es la primera vez que lo nombro en mi vida, así que si lo dije mal me disculpan. Sí, vamos a escuchar la música, entonces después volvemos con más Hora Libre. Stepping out in your car, you flamingo. Flamingo stars, flam my outfits. Turn me to a bachelor. Pretty girls I see in Argentina. She say hola and her name Katrina. Right now, and I turned into flamingo star because I'm flamin' and we turned up 21 by the bar. Well, ay, hello. She walk by thick like Jella. Peter, we drippin' splash pool. She want shot just like a mellow. So I spin the chick that speak Espanol. She like my pants, they Gucci. Now we got to the world. And I grab you from the waist and we dancing like that. When you grind on me, I wanna twist it from the back. Bounce it right up, let me hear the rain snap. Wave, slide and move your feet, then back it like that. We flamingo, flamingo stars. Let my outfit stepping out me new car. We flamingo, flamingo stars. Let my outfit turn me to a pop star. We flamingo, flamingo stars. Let my outfit stepping out me new car. We flamingo, flamingo stars. Let my outfit. Y aunque seamos dos locos en esto, ey, y aunque me siento completo, ey, siento que quiero más aunque lo tenga todo, sigo el camino recto, ey. No pienses que no te quiero, ey, porque igual yo no te miento, ey. De todas formas que la quiera, la vida es pasajera, vale un no puse rey, ey, ey. Flama como flama lo que van a ver, tonto los que piensen que a los dos no van a convencer. Yo y mi negro bailo con los pasos que ya van a ver. Lástima usted no le sale, vale escuela pa' aprender y sigo. Que las cosas se ganan con trabajo y con cariño. Mira de qué mierda termine siendo el amigo. Agradecido con la vida que esto he vivido. Pero sin olvidar que de flama pasó a flamingo. Flamingo stars, flama outfits, stepping up me new car. Be flamingo, flamingo stars, flama outfits, I get to a pop star. Be flamingo, flamingo stars, flama outfits, stepping up me new car. Be flamingo, flamingo stars, flama outfits, I get to a pop star. Me dicen por ahí que mande saludos a la gente de Calafate, está muy bien, me encanta que nos estén escuchando. Yo quiero mandarle saludos a toda la red Farco, a la gente que nos repite semana a semana y que nos lleva a diferentes latitudes de nuestra Argentina, en especial a FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Nueva de Formosa, Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Radio Comunidad Villa Lugano, acá muy cerca en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura Santa Fe de la Provincia de Santa Fe, Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, FM Mural, Chipoleti, Río Negro, FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Provincia de Corrientes, FM Raco, 88.9 de Tucumán, Raco, FM El Zorzal de Zapala, Neuquén, FM Boedo de 88.1 aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn, 103.5 Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de Lavalle, Mendoza, Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires, todas ellas que nos repiten semana a semana, y a todos los que nos están escuchando en este momento en vivo también un fuerte abrazo, porque gracias a La Milagrosa estamos saliendo en vivo por 100.9 aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, chicos, bienvenidos. Nuevo cambio de equipo, así que nombre y apellido, así los pueden escuchar en sus casas. Lautaro Damián Farías. Mora Fredes. Ailén Pastrana. Edith Telma Meneses Camacho. Brisa Amelie Crespo Planes. Bien, antes hablamos de contaminación. ¿De qué vamos a hablar ahora? De las extinciones. Y las preservaciones. La preservación de las especies. Sí. Bien, ¿estamos hablando de animales, de plantas? ¿De qué estamos hablando? Animales. Animales. Bien, ¿quién quiere empezar? Dale. Hola, me llamo Lautaro y soy de la Escuela 17. Y voy a hablar de las extinciones. La negatividad por parte del hombre provoca las extinciones de las especies, como la caza, pesca y algunos casos de venta al zoológico o de piel. Crean parques para proteger a raíces de los seres vivos. Por ejemplo, oso hormiguero, yaguareté, ballena austral y yacaré, que habitan en regiones de nuestro país. Yo soy Mora, de la Escuela 17, y vengo a hablar de la extinción. Muchas de las especies ya no habitan en el planeta, y esto lo genera cuando la Tierra cambia, ya que algunas de las especies no pueden sobrevivir a las nuevas condiciones y desaparecen, o sea que se extinguen. Ailén, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué medidas extinguen para preservar la biodiversidad? Para preservar las especies es necesario que las autoridades de cada nación deban establecer acuerdos y leyes que regulen las actividades humanas. Además, los seres vivos también forman parte de nuestro planeta y nación, porque cada país se representa con animales. Hola, yo soy Edith y de la Escuela 17 de 17, y les vengo a hablar de la preservación. En la actualidad de nuestro planeta está estabilizado por una gran cantidad de especies, entre las que podemos enumerar. Por un lado, es muy importante por el bien de todo el planeta conservar la riqueza biológica. Los animales en extinción. Los animales nos acompañan en el planeta, sin embargo, absorbidos por nuestros intereses. Muchas veces los olvidamos y ponemos en peligro su extinción. Bien, esa es una pregunta. ¿Por qué les importaba a ustedes hablar de que se están extinguiendo algunos animales? Porque sin ellos es un poco difícil de vivir. Sí, porque son importantes para nuestro planeta, los animales. O las plantas. También es importante tener plantas, aparte de animales. Sí, porque los árboles nos dan oxígeno. Sí, el oxígeno para poder... Bien. Bueno, chicos, interesante lo que están trayendo. Recuérdenme el nombre y apellido de cada uno. Lautaro Farías. Mora Fredes. Ailén Pastrana. Edith Telma Meneses Camacho. Brisa Amelie Crespo Planes. Vamos a escuchar un poquitito de música, ¿les parece? Sí. Es con amor de Animal Love Guatemala. Paramos el bloque y venimos con otro grupito más, ¿vale? Con amor, dale lo mejor de ti, su corazón, alegra tu vivir. Animal, es con amor, dale lo mejor de ti, su corazón. Alegra tu vivir. Nos dan alegría y completan tu vida. Son tu compañía y tienen un corazón. ¿Cómo les va? Estamos ahí en Hora Libre. Les recuerdo, como siempre, nuestras vías de comunicación. Se pueden ir acercando allí a la página del programa REC, www.programarec.com.ar. Perdón. También pueden escribirnos a horalibre@programarec.com.ar. Díganme los nombres y apellidos de los que están en este bloque, por favor, dale. Antonella Sánchez. Luca Marinelli. Santiago González. Delfina Sánchez. Lautaro Farías. Bien, chicos, estábamos hablando de preservación de las especies. ¿Qué tenemos para agregar a ese tema? Los cambios que el planeta Tierra sufrió en el pasar de los años, como el cambio de sus habitantes, humanos y animales, debido a los climáticos, perdón, y terrestres. Santiago. Bien, a ver, Santi, ¿qué tenemos para decir? También vivimos los ejemplos de las especies es extintos en el país debido a causas naturales o le daño ambiental que el humano provoca, como el ejemplo del guaná. ¿Del? Guaná. Guaná. Guaraná. ¿Qué era el guaraná? No, es el guará. Ah, guará. Ahora sí. No, bueno, y como toda la cantidad de fósiles que tenemos que están extinguidos, pero que nos van apareciendo ahí en Puerto Madryn, ¿vieron? En la Patagonia. Sí. Es, bichos que ya no están, que no conocimos, que se extinguieron antes de que esté el hombre. Como los dinosaurios. Exactamente. Vieron que, de hecho, tenemos una enorme reserva de fósiles de dinosaurios que se extinguieron, ¿por qué? Porque cambió el clima. Uh-huh. ¿Sí? Sí. El 21 de enero se encontró en Mendoza un fósil de dinosaurio. Exactamente. Y cada tanto empiezan a haber hallazgos nuevos. Mirá qué memoria, el 21 de enero del 2018. No, del 6. 16, mirá. Bien. Bien, ¿qué más tenemos para decir? Otra cosa que representamos es la fundación haber cumplido la lista roja de especies amenazadas, una forma de clasificar la población de extinciones de cada especie. Bien, ahí tenemos como un problema, ¿no? Porque vemos que hay algunas especies que están en peligro de extinción. Entonces hay que ver, bueno, si se las puede cuidar. ¿Con qué continuamos? Otras cosas que nos enseñaron en el significado de los monumentos naturales, lo que refiere a especies de seres vivos, tanto animales como plantas, que se utilizan por el fin de obtener beneficios y los que se les va, ¿cómo era? Variedad, la atención y la protección necesaria. Hay que darle la atención y protección necesaria, ¿no? Bien, ¿qué más? Por último, aprendimos en qué consisten los parques nacionales o provinciales, como el Parque Nacional El Palmar, las reservas nacionales, como la Reserva Natural Formosa, reservas naturales estrictas, como la Reserva Natural Estricta San Antonio, reservas naturales silvestres, como la Reserva Ecológica Costanera Sur, reservas naturales educativas, como la Colonia Benítez en el Chaco, y áreas marinas protegidas, como el Área Marina Protegida Banco Namuncurá. Bien. ¿Fueron alguna vez alguno de estos territorios de reserva o que están cuidados para que no se extingan los animales? No. ¿Nunca fueron a la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, yo sí. ¿Sí? Sí. Es un paseo re lindo, ¿eh? Sí. Porque van a encontrar mucha vegetación y si uno presta atención y se queda calladito, van a ver algunos animales que se cruzan en medio del camino, iguanas. Esas cosas que uno quizás en la casa no ve. ¿Sí? Está bueno. Si pueden, háganlo, que es gratis. A los que estamos en Buenos Aires, ¿sí? Chicos, recuérdenme el nombre y el apellido para mí y para los oyentes. Santiago González. Luca Marinelli. Antonella Sánchez. Lautaro Farías. Delfina Sánchez. Bien, chicos, escuchamos algo de música y nosotros continuamos con más Hora Libre. Un esfuerzo más, un camino de ilusión, verás. Una decisión pone en marcha tu pasión, será. Together on this team, we are one. I will be with you while we stand on even knees. We fall, reach the skies and go beyond. Fill your heart with love and joy. Comienza el tercer bloque. Nosotros estamos aquí en Hora Libre, como todas las semanas, con estudiantes que se ponen a investigar, se ponen a armar allí la producción para este programa. Hoy estamos con los chicos de la escuela primaria número 17, Distrito Escolar 17. ¿Sí? ¿Escuela de qué turno? ¿Mañana o tarde? Doble turno. Doble jornada. Bien. O sea que están muchas horas. Sí. Nueve horas. ¿Desde las 8 de la mañana? Hasta las 4 y 20 de la tarde. Muy bien. Bueno, yo les cuento que la seño Moni nos está escuchando y les mandó felicitaciones a los chicos de sexto grado. Saludos, Moni. ¿Quién es la seño Moni? La de plástica. Ah, mirá, nos está escuchando en vivo en este momento por internet. Bueno, yo les cuento a ustedes y a todos los oyentes que salimos a leer en internet porque está en La Milagrosa. Vieron www.lamilagrosafm.com. Está saliendo en vivo. También está saliendo por FM de aire, que es 100.9. Y en la semana se va a repetir el programa y va a quedar disponible para aquel que lo quiera bajar en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es Farco. ¿Sí? www.farco.org.ar. Allí pueden bajarse este programa y todos los anteriores, que bueno, el programa Hora Libre semana a semana va compartiendo con todos los oyentes vía las diferentes radios que nos llevan a las latitudes de nuestra Argentina. Bueno, ahora tenemos un nuevo grupo, este es el tercer bloque. Antes hablamos de preservación de especies, de contaminación. Ahora damos un giro enorme y vamos a hablar de deporte y olimpiadas. Pero primero quiero saber los nombres y los apellidos de cada uno de ustedes, empezando por ustedes. Hugo Reyes. María Victoria Gómez. Tobía Moreno. Mariana Dane. Melanie Chauca. Luciana Hernández. Darío Yovale. Todos ellos son estudiantes, ¿sí?, de sexto grado de la escuela primaria número 17, Distrito Escolar 17. Ahora me están diciendo que le mande saludo a la gente de Cafayate o de Calafate. ¿No llegó? Calafate, me dicen que nos está escuchando también en vivo. Bueno, tenemos muchos oyentes, ¿vieron, chicos? Es así. Así que está bueno mandarle un fuerte abrazo a todos los que forman parte de la red de Radio Escuchas y que, bueno, están allí presentes y que nos dan como ganas de seguir hablando. Así que, bueno, estuvieron ustedes investigando un poco acerca del deporte, ¿no? Sí. ¿Quién quiere empezar a hablar? ¿Quién comienza? Buenas tardes a todos, somos el Bloque 3 y venimos a comentar sobre el fútbol y los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Sabías que el presidente rojiblanco ha anunciado la fecha de las elecciones, que serán el 27 de diciembre, y ha confirmado que no se presentará como candidato para la presidencia del club bilbaíno? Además, el presidente del Club Atlético, Josu Urrutia, convocó este miércoles en las próximas elecciones a la presidencia del club vasco para el 27 de diciembre. Y también anunció que no se quería presentar a comisión electorales en busca de su tercer mandato. Además, es acompañado por una buena de ellas. Urrutia desveló que la semana pasada comunicó su junta directiva que no se iba a presentar para las elecciones de atletismo. Con la que la semana era una etapa de casi 8 años de presidencia del Atlético. En la última Asamblea General, celebrada el 22 de octubre, Urrutia dejó ver que no se presentará a las elecciones de 2019, ya que parecía que daba por finalizada su etapa en el club bilbaíno. Pero aún así, el actual presidente y exjugador del Atlético Club recibió un respaldo en las cuentas de cada temporada de en torno al 80%, o sea, en su última Asamblea General como presidente del club. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Tecnópolis a ver un partido de futsal femenino? Ah, cierto, que Camerón le ganó 5-0 a Chile. Mi papá me dijo que es la primera vez que se realiza en Argentina los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. Y también nos dieron una pulsera con la que podíamos entrar a todas las sedes gratis. ¿Cuántas medallas ganó Argentina? En total creo que 26, 6 de plata, 11 de oro y 9 de bronce. Bien, fíjense que fueron como una movida grande, ¿no? La de los Juegos Olímpicos. Y fue como una demostración también de que está bueno el encuentro, ¿no? Había gente de todas las nacionalidades. ¿Pudieron ir a verlo? Sí, sí. No. ¿Algunos de ustedes sí, otros no? Ah, ¿aparte del colegio? Sí, no, no. ¿Aparte del colegio no? ¿Fueron con la escuela, pudieron ver algo? Sí, con la escuela. Sí, demasiado. Vimos futsal femenino, en la cual se enfrentaron Camerún contra Chile, que ganó Camerún 5-0. Mira, bueno, aparte un buen partido, 5-0, sí. Movido el asunto. Impresionante. ¿Les gustó? Sí, me encantó. Bueno, está bueno también, ¿no? Porque uno quizás no estaba acostumbrado a algunas de esas actividades físicas grupales, femeninas. Había como una cuestión así de incluir a muchas cosas que uno... Yo vi, por ejemplo, los chicos que andaban en bicicleta, que era una actividad que no conocía, había cosas ahí en patín, había como varias actividades que estaban interesantes para ver, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música que me parece que está bueno para compartir, ¿sí? No se muevan ustedes, es la canción de las Olimpiadas de la Juventud que se utilizó aquí en Buenos Aires en este año 2018. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos el tema de la canción de las Olimpiadas de la Juventud? Chan, chan. Bueno, búsquenla y nosotros seguimos hablando un poco. A ver. ¿Le mandé saludos a las señas? Ay, a ver, le quieren mandar saludos a la señora. Vamos a ver. ¿Cómo se llaman? María, María Rosa y Judith. Bien, a las tres. Y a la que nos mandó un saludo desde la escuela. Mónica. A Mónica. Me parece muy bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, dale. Un esfuerzo más, un camino de ilusión. Verás, una decisión pone en marcha tu pasión. Será con coraje y convicción. Este juego ya empezó. Con amor, lo imposible se puede lograr. Let the game begin. We're together on this team. We are one. I will be with you while we stand on even knees. We fall. Reach the skies and go beyond. Estamos aquí en Hora Libre. Bueno, estábamos con los estudiantes de la Escuela 17, del Instituto Escolar 17. Bueno, vieron fútbol, me dice, pero ¿qué tenemos más para decir de eso? ¿Qué podemos comentar? ¿Cómo fue eso del partido, ver un partido de futsal? Futsal, sí. Además que en los Juegos Olímpicos también nosotros estuvimos jugando. Ajá. Al fútbol, aprendiendo. A fútbol. Y también aprendimos futsal, a jugar badminton. Badminton. Bien. A ver, cuéntame, ¿y de qué se trata el badminton? Darío sabe. ¿Cómo se juega? Es un juego de una raqueta con un volante, que vos tenés que tirar el volante y con la raqueta lo vas pegando. Ajá. Y si se te cae el piso son como dos y dos, y, o uno, no sé. Y si se te cae el piso es punto para el otro equipo. Ah, tiene que mantenerse en el aire. Claro. Bien. La otra pregunta que quería hacerles para que le cuenten a los oyentes es, ¿qué diferencia hay entre el futsal y el fútbol común de 11? El futsal se juega en una cancha más chica de la cancha de 11. Y en el fútbol 11 se para la pelota con la parte interna del pie, y en el futsal se para con la suela. Ah, mira. Che, ¿y cuántas personas juegan el futsal? En futsal juegan 4 y el arquero, y en cancha de 11 se juegan 10 y el arquero. Mira, en el caso de mujeres y de hombres es indistinto, siempre son 5, digamos, por equipo. Claro. Bien. ¿Jugaron alguna vez ustedes al futsal? Sí, y también en el colegio jugamos a veces. ¿Sí? Nos hicieron jugar futsal ahí en el lugar, en Tecnópolis. ¿En Tecnópolis? Sí. ¿Cómo les fue? Bien, soy bastante mal, muy divertido. Eso es bastante. Me di cuenta que soy bastante mal en el Es más rápido, dicen, ¿no? Puede ser, pero no sé. ¿Y los muchachos? ¿Qué tal les fue con el futsal? No jugué. ¿No jugaste? No. ¿Porque no te gustó? ¿Porque no, no? ¿Ustedes? Yo sí jugué y metí 2 goles. Va, bueno, bien. Bueno, pero contra mi compañero, porque si no creo que no hubiera metido. Sí, yo también me hice un gol, pero malísimo. Bueno, está muy bien. Chicos, recuérdenme el nombre y el apellido a ver quiénes hicieron este bloque. Darío Joan. Luciana Hernández. Melanie Chauca. Mariana Dane. María Victoria Gómez. Hugo Reyes. Todavía Mariano. Yo les digo que nosotros en Era Libre ahora escuchamos algo de música. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. This is all it takes, falling in love with me. Possibilities, and it's like all you need. Let me take the night, I'll love release it. I know that you still wanna see me. When the Sunday morning music ran loud, let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. I just wanna feel your skin on mine. Feel your eyes do the exploring. Passion in the message when you smile. Take my time. It's something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Vamos a hablar de música, ¿sí? Así que, bueno, quiero que se presenten ellas, que son todas damas, veo. Así que, nombre y apellido, por favor, al micrófono. Hola, yo soy Abigail Gómez. Yo soy Valentina Díaz. Yo soy Mora Fabiano Messina. Yo soy Jimena Jiménez. Yo soy Victoria Vázquez. Bueno, bienvenidas, chicas. Me dijeron que ustedes van a hablar de música. Sí. ¿Qué estábamos escuchando ahí? Dua Lipa. Que ustedes lo conocen, yo no. Acabo de escucharlo por primera vez. ¿De dónde salió? ¿De dónde surge esta música? ¿Quién me quiere empezar a contar algo de esta música? Yo. Dale. Dua Lipa significa amoroso en albanés y es una de las cantantes más amadas del mundo. Mira. La cantante Dua Lipa ganó su fama gracias a la canción Be The One. A los 14 años empezó a hacer covers de sus canciones favoritas y ese mismo año sacó su primera canción. Dua Lipa es británica, aunque poco después de su nacimiento se mudó con su madre y su padre a Albania. La escuela está intensificada en artes. Cambio de tema, aclarando. ¿La escuela de ustedes está intensificada en artes? Sí. Bien, ¿y escuchan mucha música? Sí. Fuera de la escuela. Fuera de la escuela. Bien. ¿Qué? Esto era pop, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre el pop y el trap? Así si me lo pueden explicar ustedes. El ritmo cambia. Sí, un poco el ritmo. Y el pop es más para cantar como en inglés. Sí, la mayoría son como en inglés. Y el trap es más para cantar en español. Ah, mirá. Bueno, lo que escuchamos ahí medio de fondo es trap. Pop. Mira. Bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, ¿y alguno de ustedes se dedica a hacer música? No. Bueno, tienen tiempo, ¿por qué no? Claro. ¿Qué música les gusta? ¿Qué es lo que más escuchan? Pop, pop, claro. Pop. Estas son las que más escuchamos. Be The One de Dua Lipa, Sad de XXXTentacion, XXX. Changes de XXXTentacion, XXX. Shape of You de Sheeran. Ocean Eyes de Billie Eilish. New Rules de Dua Lipa. Celoso de Lele Pons. Lovely de Billie Eilish. Y One Kiss de Dua Lipa. Mira, todo eso es de gente de Inglaterra, Estados Unidos, Albania. ¿Dónde son? Sí, la mayoría. La mayoría. Sí. Dua Lipa, XXXTentaciones, Sheeran, Billie Eilish, y esos son de Inglaterra. Ajá. De Inglaterra, Estados Unidos y eso. Y Lele Pons es colombiana. Mira vos. ¿Y hay algo de pop argentino así? ¿Conocen a alguien? Que, sí, quizás que Tini Stoessel. Ah. Sí, pues sí, sí, sí. Claro, esa música que hacen estas niñas, que para ustedes son grandes ya. Sí, sí. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Tini qué edad tiene ella? ¿20? Sí, más o menos. 20 y pico debe tener. 20 y pico, sí, claro. Bien, bueno, recuérdenme su nombre, así podemos hacer un cortecito y escuchar un poco más de música. Nombre y apellido. Victoria Vázquez. Jimena Jiménez. Mora Fabiano Mesino. Valentina Díaz. Abigail Gómez. Ya se están haciendo el programa junto con todos los chicos de la escuela 17, del Distrito Escolar 17. Nosotros vamos a escuchar un poquito de trap y después volvemos con más Hora Libre. Y ahí la música de trap de fondo. Estamos en Hora Libre con una cantidad de producción importante hoy. Los chicos de la escuela 17, Distrito Escolar 17, también, bueno, ahí se comunicó una maestra que era Mónica, la gente de Calafate, perdón. Siempre cambio de lugar, que también nos está escuchando. Bueno, como siempre, queremos mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y todas las radios que nos repiten. Antes las nombramos a cada una, pero bueno, son más de 15 radios que en la semana llevan este programa a todas las diferentes emisoras en diferentes latitudes del país, así que está buenísimo mandarles un fuerte abrazo y decirles que se pueden comunicar con nosotros por diferentes vías. Una es vía electrónica, allí en nuestro correo horalibre@programarec.com.ar. También en Facebook pueden buscar Programa Rec, así todo junto, y ahí van a encontrar los posteos, o en nuestra página oficial del Programa Rec, que es el programa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, www.programarec.com.ar. Allí nos pueden escribir también en la sección contactos, ¿no? Bueno, estamos en Hora Libre, en nuestra versión aquí desde los estudios de La Milagrosa. Yo quiero que se presente el grupo de estudiantes que forma parte de este último bloque. Mora Fredes. Malena Díaz. Gayara López. Luca Angeloni. Nicolás da Silva. Bueno, chicos, estamos pasando un poco de calor acá adentro, pero bueno, es porque el corazón es cálido. Mucho. ¿Sí? Bueno, estaban hablando de la música antes. Y escuchábamos ahí de fondo, al principio, en el inicio del bloque cuarto, música pop, y después me pusieron trap. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el trap? ¿O qué me pueden contar un poco de esta música de trap que yo desconocía? ¿Quién quiere empezar? Es como una mezcla entre reggaetón y rap. Ajá. Es una fusión, digamos. Sí. Bien, ¿y en qué idioma suele estar? Más que nada en español. Ah, mira, o sea que es de habla hispana. Sí. No es solo argentino, ¿o sí? No. Bien. Bueno, ¿y qué tenemos para contar de esto? A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo. De una canción que pasó recién, Flamingo Star, de Pedrito M, un youtuber, y John Swag, un artista estadounidense. Que hicieron bueno, Flamingo Star, que en menos de 2 semanas llegó a 6 millones de vistas. Wow, 6 millones de visitas así. Bien. ¿Les gusta esa música? Sí. ¿La conocieron por internet? ¿La conocieron por Instagram? ¿Por dónde la escuchan? Yo por YouTube. YouTube. ¿También YouTube? Sí. Spotify. Empezando bien. Viendo sus videos y después escuchamos la canción y nos encantó bastante. Claro, como es youtuber. Mira, bueno, bien. ¿Qué más tenemos para decir? A ver. La canción más escuchada de 2018 fue Despacito, de Luis Fonsi y... Esa la conozco. La de Yankee. La de Luis Fonsi y de Yankee la tengo. O sea, es muy famosa esa canción, que ya tiene más de 15.000, de 5.000 millones de visitas. Mirá. Bueno, esa crece mucho y se sigue escuchando, es re loco eso. Sí. Bien, ¿qué más? Y estas fueron las canciones más escuchadas a principios de 2018. X, de Nicky Jam y J Balvin, Te Boté, de Casper, Neo García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna, Kids Like You, de Maroon 5 y Cardi B. Son muchísimos. Ahora estamos escuchando a Darell. ¿Quién me dice que estamos escuchando? Presten atención, a ver. Despacito. Fonsi. Se sigue escuchando, pero es muy bien. Bien, aquí llamas muy viejo, debe tener 3 años, 4. ¿Cuántos tiempos? Por eso. ¿4? ¿No? 2 años. No, el año pasado. 2 años nada más, yo siento que pasó hace un siglo. Por eso, claro. Claro, eso es porque la pasan mucho. Bien. Bien, ahí escuchábamos Despacito, que, claro, efectivamente es una de las canciones que sí, aparte, atraviesa generaciones de edad, ¿no? El trap me parece que es mucho más de los jóvenes, de los adolescentes. Sí, de los ahora. Vos, de hecho, me nombraste una cantidad de ahí de grupos que yo no tengo ni idea cómo suenan. Vamos a escuchar un poco de trap, así los chicos me dicen de quién es cada uno de los temas que escuchamos. ¿Te parece? Dale, Chicho. Algo de trap, bueno, ya lo va a encontrar. Me dijeron que había un tema de trap por ahí, necesito escucharlo, pero bueno, vos decime. Es una loca, yeah. Me manda video al spam mientras se toca, yeah. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah. Que se muere por mí, que quiere todo conmigo, que la vaya a buscar, yeah. Que la vaya a buscar. Es una loca. Me manda video al spam mientras se toca. ¿Quiere? Bien, ¿qué dice esto? ¿Quién lo canta? Kea. Duki, Kea, Kazu. Ah, ¿qué son? ¿Muchos esos? ¿Son diferentes? Un nombre normal, ¿viste? Yo, la gente se llama Pedro, Juan en mi familia. Claro, Duki. Es que se inventan cada nombre y uno se queda. Duki. Duki es una persona. Sí. Kazu es una chica y queda su chico. Bien. Son tres. Sí. Duki, Kazu y Kea. Sí. Bien, nombres normales no. Entonces, tiene nombre de perro, ¿no? Jodamos. Claro, chuchi, todo bien. Qué sé yo, con el nombre de mascotas, está muy bien. Le mandamos un saludo. Es raro, chicos, dije. No me digan que no. Yo estoy mayor, pero la gente, eso, te llamás Luis y tenés un apellido. Fonsi, bien. Bueno, Duki. Es raro. Es fuerte. Bueno, ¿son todos youtubers? No. No, ni uno. Ni uno de estos. No, y tienen nombres así como... ¿De dónde salen esos nombres? No sé, capaz la inicial de algún familiar, no sé. Bien. No, no, me da la sensación, no, porque me hacen acordar, ¿vieron a la música coreana? Sí. Que tienen también como esos nombres así, chiquititos, sí, son cortitos. Raros. No es mucho BTS. Más, no es mucho más difícil, más fácil que esto. Duki, ¿cómo es? Me dijiste, Duki. Kea y Kazu. Es un trabalengua. Disculpenme. Chicos, vamos terminando, nos queda un minuto y medio ahí de programa, así que recuérdenme el nombre y apellido de cada uno de ustedes. Mora Fredes, Malena Díaz, Nayara López, Luca Angeloni, Nicolás da Silva. Mi nombre es Cristian Gauna, allí está Chicho Leiva. Estamos acá con la seño, la maestra. ¿Cómo le va, seño? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Mi nombre es Judith. Judith, bien, la nombraron varias veces hoy. Sí, sí, fuimos nombradas, pero hay mucha gente en la escuela que nos está escuchando y la idea es que sepa que nos da muchísima alegría que nos escuchen. Así que saludos especiales para la señora Alejandra, con cuarto grado que nos escucha, Paula, Mónica y... ¿quién es más? Primer grado. Los chicos del primer grado que desde el primer minuto a las 2 de la tarde los estaban esperando. Con una ansiedad tremenda. Voy ansioso. Bueno, buenísimo. Entonces, un fuerte abrazo para todos los oyentes de Hora Libre. Nosotros les decimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir que este es nuestro espacio. Antes de despedirme, ¿qué tengo para decirles? Que también saludamos a nuestro director. Bueno, y la bienvenida, si es director nuevo. Hay que estar en una escuela con orientación en artes, así que supongo que ustedes están ahí trabajando mucho como para ir construyendo parte de ese conocimiento que es muy peculiar, que es el de las artes. Sí. ¿Sí? ¿Qué hacen que tienen que ver con eso? Teatro. Teatro. Ah, medios. Bien. Dibujo, teatro, medios audiovisuales. Buenísimo, chicos. Bueno, suena ahí Abel Pintos. Les recuerdo que estamos en el aire aquí desde La Milagrosa y para toda la red Farco. Nosotros les decimos hasta la semana que viene. Los dejamos con Abel Pinto ahí y nos sobran los motivos, ¿no? Chau, Chicho, gracias por ayudarnos a salir al aire. Espero que nos volvamos a escuchar. La semana que viene seguramente va a conducir este programa Néstor Cortés, no yo, porque yo voy a estar con la gente de CineSap allí en uno de los estrenos de todos los cortos que se realizan en este año. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo a todos los oyentes. Chicos, gracias por venir. Este aplauso es para ustedes. Chau. Saludos. Chau, gracias. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera, del don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que puedo.